existimos simultáneamente en las nueve dimensiones en el mismo momento, todas están conscientes de su existencia, menos ustedes que se encuentran distorsionados y mucho menos las criaturas que viven en la dimensión inferior, petrificados, y en la dimensión de creatividad, solidificados, estas dos últimas están totalmente fuera de la conciencia. Estas tres realidades no recuerdan, no tienen la conciencia y no perciben la realidad en donde viven y existen. Son como aquellos ciegos, sordos y mudos queriendo dirigir a otros en iguales condiciones. Por eso siempre les estamos repitiendo que todos somos uno. Algunos mensajes recibidos por ustedes son emitidos de la realidad y grado interno del médium o del telépata. Solo que deben entender que esa realidad interna está copado de energías, pensamientos y estos funcionan como ondas vibratorias, donde el telépata las capta y las traduce en su lenguaje habitual. En esas ondas vibratorias se encuentran los grandes pensamientos de conocimiento, entendimiento y amor planetarios o universales, los cuales están unidos y diseminados en los grados, planos y dimensiones en donde pertenecen. Cuanta más elevación energética vibratoria el telépata contiene en sus energías pensamientos, más elevado será el mensaje o la enseñanza, puesto que él estará captando energías pensamientos no sólo de su yo superior, sino de su yo espiritual, divino y cósmico. Por lo tanto, estamos hablando de energías, ideas, pensamientos de alto nivel espiritual. 7. Si vivimos en las nueve dimensiones al mismo tiempo, quiere decir que si en esta dimensión una persona tiene un accidente, este se repite en las otras dimensiones. No necesariamente tiene que ser de la misma manera, los mundos paralelos existen, pero esa existencia no es de la misma forma. Si una persona tiene un accidente de carro en esta dimensión primaria, no significa que tenga que tener el mismo accidente de carro en la dimensión secundaria, puesto que el carro no existe en esa dimensión, ni en las otras, entonces si ese accidente debe repetirse en otras dimensiones, será por diversos motivos, porque ellos de alguna manera se encuentran entrelazados y unidos, por ejemplo. Supongamos que el accidente de carro en la dimensión primaria fue por distracción. La distracción no existe en una dimensión secundaria, pero sí puede existir algo parecido y relativo a ella como diversión, entretenimiento, expansión. El ser que se encuentre paralelamente en esos dos lugares al mismo tiempo podría sufrir un accidente relativo a ese desliz que en los dos mundos paralelos se encuentran unidos trabajando al mismo tiempo. Cuando el ser se encuentra en las nueve dimensiones al mismo tiempo, la distracción de su realidad primaria se va afinando en otras maneras de expresión y conforme va subiendo su frecuencia y vibración, estos se convierten en consecuencias tan afinadas que al final no significan nada. Por ejemplo, en la dimensión primaria es distracción. En la dimensión secundaria es diversión. En la dimensión regular es regocijo. En las dimensiones superiores es júbilo.